en un beso sagrado podrán mentir. Y aunque viva prisionera en mi soledad, mi alma te dirá: te quiero, nuestros labios tan flama de un beso voraz que no olvidarás mañana. Flores negras del destino nos apartan sin piedad. Flores Negras, con la participación de el trío Los Panchos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues la catástrofe conmocionó a toda Guatemala. Quetzaltenango estaba considerada entre las ciudades más desarrolladas de Centroamérica. En ese entonces, las construcciones del centro histórico y casas de familia acomodadas eran de piedra proveniente del Cerro La Pedrera. El área era de polo cultural. Luego del terremoto, las viviendas de adobe quedaron en escombros. La municipalidad ordenó a los dueños de las casas de piedra dañadas, que poseían, según un segundo nivel, que únicamente construyeran un segundo piso de madera para evitar accidentes en el futuro. La vida política, económica y social de la ciudad de Quetzaltenango se paralizó. De quienes más sufrieron fueron los barrios alejados como San Bartolomé, La Transfiguración, San Antonio, La Cruz de Piedra, el barrio San Sebastián, que ahora es Parque Bolívar, el Cantón América, así también el Calvario y San Nicolás, que se dañaron mucho en este terremoto de 1918. Vamos a seguir con ustedes platicando. Mientras tanto, vamos a complacer con esto que dice así. Para siempre, tú que sabes que somos dos amantes, que vivimos dos vidas diferentes. Noche, no te vayas, míranos qué felices nos sentimos en un mundo de amor incomparable, en un mundo que nunca conocimos. Si la gente la espalda nos da por las leyes haber quebrantado, que nos diga quien quiera juzgar si en su vida jamás ha pecado. Noche, no te vayas, déjanos en tu manto eternizarnos. No queremos vivir el nuevo día, preferimos morir que separarnos. Noche,

de mi voz. Escúchalo, mi bien, escúchalo, mi bien, que es para ti. Piensa, corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. César de Guatemala nos ha interpretado Mi Plegaria. Y claro, con esta canción hemos tenido el gusto de complacer a nuestros fieles oyentes que están solicitando sus canciones a través de la emisora de La Familia. Y claro, complaciendo también a aquellos amigos que les gustan escuchar, les gusta suspirar con aquellas canciones bonitas del ayer. En esta oportunidad hemos tenido el gusto de complacer a don Ismael González. Y nosotros seguimos platicando por acá del terremoto de San Perfecto. Una gran cantidad de monumentos quedaron en ruinas luego del sismo en el Cementerio General de Quetzaltenango. Se derrumbaron mausoleos, las cajas mortuorias de las tumbas y los cadáveres quedaron precisamente dispersos, brindando una vista catastrófica que conmovió a toda la zona del occidente. Bueno, pues se agrega también que un edificio bastante afectado fue la Universidad de Quetzaltenango, que se encontraba atrás de Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Ese centro educativo era precisamente de dos niveles. El terremoto provocó, fíjense ustedes, que provocó que el segundo nivel se incendiara. Luego se ordenó que su diseño anterior ya no fuera remodelado. Uno de los edificios que se creía que iba a ser afectado fue el pasaje Enríquez, pero su construcción moderna propició que se mantuviera de pie, como hasta la fecha y como usted lo ha visto, el pasaje Enríquez frente al Parque a Centroamérica. Vamos a incluir otra de las solicitadas. Vamos a complacer con mucho gusto a don Mauri, ¿cómo saber? Don Ismael González, así es, que nos oye en la zona número 3. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Radio TED. ¿Y qué me importa que vivas con otra que te da dinero si ya terminamos y ya no te quiero? Amor comprado, el que tú has buscado no hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Tu amor por dinero es amor malvado y a ti te han comprado besos callejeros. Si tú tienes una en cada esquina, si esas son mujeres de la mala vida. No hallarás conmigo. Prefiero un mendigo a volver contigo. Tu amor por dinero es amor malvado, y a ti te han comprado besos callejeros. ¿Y qué me importa saber si tú tienes una en cada esquina? Si esas son mujeres de la mala vida. Besos callejeros. Y fue para complacer a don Ismael González. Bueno, pues, fíjense ustedes que se han cumplido ya este año 121 años del terremoto de San Perfecto. Esta es una de las páginas más tristes de la ciudad de Quetzaltenango. Las personas pensaron que la ciudad ya nunca volvería a ser la misma. Ya nunca pasaría a ser la segunda ciudad importante de Guatemala, un pueblo oscuro, lleno de terror, lleno de amargura y mucha pobreza. Se recuerda que el gobierno de ese entonces era presidido por el quetzalteco, era presidido en esos años por un quetzalteco. Naturalmente, pues, era presidente de la República Manuel Estrada Cabrera, quien autorizó la habilitación del sector de la Democracia, lugar que se consideraba adecuado para que las casas no se habían derrumbado fueran construidas. Un grupo de ingenieros de la capital llegaron a esta ciudad a trazar las viviendas. El sector fue llamado la Nueva Quetzaltenango. Pasó a formar parte de la ciudad de Quetzaltenango. Lentamente, los pobladores se trasladaron y reconstruyeron sus viviendas, y así también volvieron a reconstruir aquella vida que llevaban, tratar de olvidar la noche oscura y triste de aquel 18 de abril de 1902. 12 meridiano con 14 minutos, complacemos inmediatamente a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. No sé si pueda dejarte de amar. No sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida. Toda mi alma nació para tu alma. Y hasta mi sangre daría por no perderte. mujer de mi alma, nací para quererte. De mi alma nací para quererte. Los hermanos Martínez Gil nos han interpretado Chacha Linda. Bueno, pues la mayoría de la población quedó sin protección esa noche. Brigadas de pobladores se organizaron para cuidar sus bienes, sobre todo para ayudar a cientos de heridos. Y ahora la historia nos cuenta que existían muchas leyendas escritas por el terremoto de San Perfecto del 18 de abril de 1902, pero que con el tiempo solo han quedado en la memoria de quienes conocen la historia. La más conocida fue La Maldición de Dios, la que fue escrita por el periodista Víctor Miguel Díaz, quien dice que un hombre pasó por la ciudad unas horas antes, augurando que se aproximaba una gran catástrofe para la ciudad de Quetzaltenango. Y la otra leyenda trata de la venida del judío errante, quien antes del suceso se paseaba por las calles de nuestra ciudad, que se convirtieron pues más adelante con leyendas. Los edificios que se pudieron restaurar y que ahora están de pie, varios fueron los edificios destruidos y que actualmente puede decirse que están de pie y son testigos de aquel suceso. Por ejemplo, el antiguo Hospital Regional de Occidente, que es ahora donde está la Iglesia de San Juan de Dios. La Iglesia Catedral, la antigua Gobernación, ahora es llamada Casa Anoj. La municipalidad también, el edificio municipal, la Casa de la Cultura, el Instituto IFEBO y el Instituto Normal para Varones, que ya en estos últimos años ha sido reconstruido, más bien remozado, por los movimientos telúricos que han asolado a la ciudad. Pues esto es lo que podemos recordar de aquella triste noche del 18 de abril de 1902 en el movimiento telúrico que le llamaron Terremoto de San Perfecto en 1902. Hemos tenido gusto de recordar, de platicar este dato, ya que estamos en los últimos días del mes de abril. Este año se cumplieron 121 años de esta catástrofe. Tenemos el corte comercial de las 12 meridiano con 20 minutos y luego viene la parte final del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como el viento van pasando los días y las noches de la infancia, un ángel nos protege con cuidados mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego, cuando somos dos en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar. Empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer unidos en la fe por el destino. Alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. Después de tantas penas y desvelos, para que no les falte nunca, nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Y luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido por una y otra vez, si llego a la vejez. Que estés conmigo. Bueno, pues hemos escuchado con la participación de los tres reyes Caminos de la Vida. Un agradecimiento muy sincero para nuestros amigos que se reportaron esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a doña Isabel Sánchez en Concepción Chiquirichapa, a don Eduardo Velázquez, a Edwin Coyoy Escalante, así también para don Emilio del Rosario Castro Luarca, don Alfredito Godínez, para don Rubén Castro, doña Mandita Palacios, también para don Carlos Humberto Robles, un saludo para don Oscar Cojulum, para don Salvador Galvez, para Maco Leiva, para Edelmira Rodas, allá en Salcajá, como también para doña Regi Estrada, para Juanita, para Jacobo, la doctora Mejía, don Carlos Pérez en la zona número 10, también para don Vicente Soto en Salcajá, don Julio Menchú en la zona 4, para Mauri Mazariegos, Ismael González, Carlito Chicará y doña Connie Guerra en el barrio del Parque Bolívar, felicidades. Así también para doña Rosy Popá, María Estela Mendoza, y para todos aquellos amigos, principalmente a los que se reportaron por nuestra página web www.radiotgd.com. Gracias por esa sintonía, los invitamos muy cordial, muy atentamente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. Reciban el cordial saludo de Carlitos Tahay, auxiliado por nuestro director, don Emerson de León.